palabras que aún te da miedo pronunciar. Palabras que ya te alejan de este lugar. Palabras que te responden, preguntas que no harás. Palabras que se disuelven y te hacen callar. Tu silencio es casi oscuridad. Las palabras no dan miedo, lo que temes es hablar, aunque asuste ser sincero, nada cambia la verdad. Las palabras no dan miedo, es el segundo antes de hablar. No sigas culpándote. Es mucho mejor luchar y seguir en pie. No pierdas más el tiempo, no esperes una señal. Sabes que es atrás, las palabras.